Prendiendo esta fiesta, con los tambores sonando, vamos prendiendo esta fiesta, para que sigan bailando y que lleven ritmo en sus caderas, para que sigan bailando y que lleven ritmo en sus caderas, y para que bailen le canto mi cumbia en tono menor, mi acordeón no va sonando. Pa' bailarlo es lo mejor. Mi acordeón no va sonando. Para bailarlo es lo mejor. Con sabor, mamacita, yo te toco mi acordeón. Pa' que baile con sabor, mamacita, yo te toco mi acordeón. La costa norte de Colombia, en el siglo XVII, en la costa norte de Colombia, del africano y el indio nació la reina la poderosa, del africano y el indio nació la reina la poderosa, la cumbia muy colombiana es el ritmo encantador, la cumbia muy sabanera. Lo más bello del folclor, la cumbia muy sabanera, lo más bello de su folclor. Candela y con sabor, yo les toco mi cumbia en tono menor. Con candela y con sabor, yo les toco mi cumbia en tono menor.